cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Encantadísimos, como siempre, de poder compartir una vez más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti, a través de las opciones que hayas elegido, cualquiera de ellas, reproductor de la programación general de RadioEsperantia.com, los reproductores que encontrarás en cada uno de los podcasts que te encuentres, bien de tertulias, programas de geopolítica, incluso programas como este de música, o si estáis escuchando pues la programación a través de RSS, que también pues va enlazando un programa con otro. En cualquier caso, nos encanta que estés ahí con nosotros, compartiéndolo desde la distancia o desde la cercanía, este programa que es una delicia hacer para ti, o realizar, mejor dicho, para ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que los próximos 60 minutos los tenemos juntitos tú y yo para disfrutar de toda esta música. Un saxofonista que ya has escuchado en múltiples ocasiones aquí en Confusión en Radio Esperantia. Es uno de nuestros saxofonistas parecidos desde que ya a finales del siglo se presentaba. Marion Meadows, saxofonista virginiano de Virginia del Oeste, West Virginia, como dirían ellos. Y su nuevo álbum, que tiene este título tan curioso, Twice as Nice, el doble de bonito sería la traducción. Twice as Nice, Marion Meadows. Y nos hemos quedado sin complicarnos mucho la vida con el tema que abre este álbum. Y como pinceladas también te estamos presentando el nuevo álbum de Cool Million para este 2021. Ya te presentábamos con Fraser el primer adelanto. Y debes confesarte que llevo horas y horas y horas escuchando este segundo adelanto de la factoría Cool Million. Magic Love, David A. Tobin, y suena así de bien, no te lo pierdas. Una verdadera delicia, lo llevo escuchando desde horas, desde que me lo pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce. Lo recordarás de ese pedazo de programa Black Soul. Pues me quedé ensimismado, de verdad. David A. Tobin, Magic in Love, Magia en el amor. Segundo anticipo del discazo que nos va a regalar la factoría Cool Million. Y como botón de muestra, pues solamente los dos que te hemos presentado ya. Una pasada. Pues aquí seguimos disfrutando junto a ti con toda esta música. Nos vamos con este pedazo de trompetista, Gabriel Mar Hasselbach. Esto suena así de bien, Alice Groove. Este álbum ya tiene sus añitos, es del 94, Seduction, de este pedazo de trompetista que nos encanta, de origen alemán, Gabriel Mar Hasselbach. Una pasada, de verdad, qué bien suena. Y nos vamos con el guitarrista, al que le dedicamos la portada el programa anterior. Roberto Restuccia toca así de bien la guitarra en otro de estos temas, Licorice Place, no Licorice Pizza. Rice Pizza, la música del álbum que te estrenamos ya la semana pasada, With a Return, del guitarrista británico Roberto Restuccia, una delicia, Licorice Pizza. Nos vamos con más música, porque esto, ya te digo, no para. Y un tema que ya prácticamente me había olvidado de él, de lo que me gustaba, y cuando pinché y lo volví a escuchar, digo, qué pasada. Espero que a ti te ocurra casi casi lo mismo. Take a ride in the sky, baby, you and I. Take a ride in the sky tonight. Let's take a ride in the sky, baby, you and I. Take Brand New Heavies espectaculares, Jan Kincaid, Simon Bartholomew o en día David Bond. Casi nada. Un tema que me encanta de este álbum, que ya, fíjate, sí tiene sus años, 92. El álbum homónimo, 1992, Brand New Heavies. Y nos vamos con un indicativo para saber dónde estamos y con quién jugamos los cuartos. Ok, ¿con quién te juegas los cuartos tú? Y enseguida seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Desde la primera vez que lo escuché, este tema me encantó, me dejó con una sensación espectacular. Es ya del 2007, es el teclista norteamericano Elliot Slaughter, The Reinventment, el tema que le da título al álbum y que también le da título a este tema, una preciosidad. Elliot Slaughter, una delicia de verdad, qué buen gusto tiene este hombre. Pues aquí seguimos en Confusión y, por supuesto, como siempre, en radioesperantia.com. Te lo he explicado muchas veces, pero Hiroshima, la banda californiana, se compone de descendientes de japoneses que vivieron, pues, el infierno de estar confinados, encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ya hay ya varias generaciones viviendo en California. Porque lógicamente Estados Unidos, cuando entró en guerra, pues todo lo que oliera a japonés, pues intentó aislarlo y lo metieron en campos de concentración. Sus descendientes crearon esta banda hace ya muchos años, californiana, viven en California ahora, cambió mucho las cosas, y utilizan instrumentos modernos e instrumentos clásicos japoneses. Esto se llama Time on the Nile. Una pasada. Ya verás cómo suena así de bien. Este de Hiroshima. He cogido el disco de los grandes éxitos Best of Hiroshima y un tema que me ha encantado desde el principio, Time on the Nile. Californianos fantásticos y que ya en confusión los he escuchado ya en más de una ocasión. Pues vamos a ver qué hace en su rato libre Miss Irene René. Hi, this is Miss Irene René, sending greetings to Radio Esperantia. You can enjoy my new release, Ubiquitous Soul, on www.missirenerenee.com. I know relationships can be difficult at times, but this is too much. Gotta pick a fight when I'm walking out the door. I sit with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change. I'm gone. Don't you know, leave I'll me gone. I'm gone. Gone. your ways when you've been stubborn and unreasonable. Oh, can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. And do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Stop, 'cause you're messing up our crew. It's not over. If you love me, stop it. Yeah, 'cause you're messing up our crew, babe. Miss Irene Renee. Que tuvo la amabilidad de grabarnos ese indicativo, ese jingle. Se refiere a su segundo álbum, Ubiquitous Soul. A nosotros nos sigue encantando este temazo de su primer álbum, Gonna Be Gone. Se irá, será ido, sería la traducción literal, pero bueno, será, se irá, lo que sea. Mrs. Irene Renee, neoyorquina, multiinstrumentista y con un ritmazo en todos sus discos espectacular. Y seguimos en Estados Unidos y desgraciadamente con un señor que cometió un error en su vida, que fue morirse, George Duke. We'll be right back. Un discazo del año 1992 de George Duke, Snapshot. Es el título de este álbum, genial, como todos los que produjo y compuso el genuino teclista norteamericano George Duke. Keeping Love Alive, lo que estamos escuchando. Todo un tema con esos cambios de ritmo fulgurantes. George Duke, uno de los grandes. Darryl Miller con Tia Hall y Daniel Lepore. Esto es otra maravilla. I just can't call it. A mí esto me parece un álbum redondo, 1, 3 and 5 Reflections, firmado por Darryl Miller. En este tema se acompaña de Tia Hall como vocalista y Daniel Lepore. I just can't call it, una delicia. Aquí en Confusión, como siempre, enviándote ese cordial saludo, ese fuerte abrazo. Por estar allí, por apoyarnos, por seguirnos y por decidir, en lugar de hacer otras cosas, pues compartir este tiempo con nosotros, bien en directo o bien ya en formato podcast o en la reproducción que escucharás en nuestra casa madre, radioesperancia.com. Pues ya vimos, esto te sonará, dirá, claro, va a poner esta, pues no es esa, es otra. Thank you. era el Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Es una versión bastante libre, eso sí, de la factoría Hidden Beach Recordings. Lo firma B.H. Edwards. Y no suena nada mal, como estaba acostumbrados a el tema original o algunas versiones que se le parecen mucho, esta que es así algo ecléctica. Pues nos gusta doblemente. Y nosotros seguimos, otra banda que nos encanta es esta de Londres, por decir algo, porque hay gente de todas las nacionalidades, y que la firma Jean-Paul Blue Mully. Era un discazo. Adventures in Black Sunshine, incógnito y una delicia. Listen to the music. En Black Sunshine, cubrito, listen to the music, una pasada. Y nosotros ya vamos encaminándonos hacia la recta final del programa, preparando ya la despedida. Y de momento, lo que sería una buena idea es escuchar un jingle, darle saber en dónde estamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. es una banda austríaca, se llama Madrid de los Austrias, así en castellano, en español. Y este disco se llama Más Amor, pero ya te digo que son austriacos. Lo que escuchas en Rua do Trombeta, con B. No es trompeta, trombeta. La calle de la trompeta en portugués. Así simplificando. Pues nos quedan pues tres temas. ¿Qué tenemos que...? Proponerte todavía antes de decirte hasta la próxima. Madrid de los Austrias, Más Amor, Arruado, Trombeta y ahora Zane, como dicen ellas. Request Line, qué bien suena este tema. Zanay, como dicen, se pronuncia así. Neoyorquinas, dúo. Su álbum del 97, Saturday Night. Y este tema que nos encanta, lo hemos propuesto ya en innumerables ocasiones y además en varias versiones. Request Line. Y ahora sí, nos quedamos con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Este tema lo tuve como sonido del móvil durante mucho tiempo, hasta que me cansé y cambié a otro. ¿Verdad que suena? Digo, voy a coger el móvil. Pero no, es la canción de Dopamine Rush, del que fuera saxofonista de la banda Revolution de Prince, Eric Leeds. Su álbum Times Square. título del hombre del álbum, que ya me lío, Times Squared, pero no square como cuadrado, sino al cuadrado, squared. La traducción sería, pues, noticias al cuadrado, digamos. Eric Leeds, año 91, todavía forma parte de The Revolution, de esos pinitos en solitario. Y este tema que me encanta, The Dopamine Rush. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, y te recomendamos que entres allí, pues escuches los programas, escuches la programación. Y si te gusta, pues también tenemos un montón de entrevistas, programas de geopolítica, etcétera, etcétera, y no paramos. La programación bastante variada. Pues eso, no sé si te lo he dicho, Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te manda lo mejor. Y que volvemos en la próxima. Nos quedamos con Roger Troutman, Taon bien desgraciadamente desaparecido, una promesa, pero con una disputa con su hermano, pues falleció. Bye bye, a ser moderadamente felices y hasta la próxima.